antes vengo yo. Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un don cosa fucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro. Estás sintonizando Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, 97.3 en el dial o radiofogón.blogspot.com. Quizás nos estás escuchando a través de la app de Red de Enfoques, que es la red de radios comunitarias patagónicas. 4:30 de la tarde del jueves, Manija de Radio te da el pronóstico del tiempo, lo que resta de estos días. Espérate que me pongo los lentes antes. Ahora sí. Bien, hoy jueves, bueno, parece que en un ratito va a continuar la lluvia, una máxima de 7 y una mínima de 4. Pero hoy jueves ya fue, ya fue. Vamos al viernes. Cerramos esta semana laboral con lluvia, 9 grados de máxima, 8 de mínima. Por suerte salimos del bajo cero ese infernal. Estaba áspero, ¿eh? Sí. Estaba áspero, sí. Ay, por favor. Sí, no se calentaba con nada las casas. Hasta los huesos. Sí. Así que, bueno, mínimas de 4 grados, más o menos, bien. Bien, una mínima de 4. Mañana dice que una mínima de 8. Así que ya va a ser calor. No, un va a ser calor. Vos que sos patagónico. Remerita. Río Gallegos. Remerita. Para el sábado, señoras y señores, si nos estás escuchando sábado, sabrás si esto es real o no. Acá se anuncia que el sábado va a estar parcialmente nublado, una máxima de 12 y una mínima de 2. Mucha amplitud térmica igualmente, ¿no? Entre la máxima y la mínima. El domingo se mantiene igual, parcialmente nublado, con una máxima de 13 grados y una mínima de 2. Y abrimos la semana laboral, lunes parcialmente nublado, 13 de máxima, 4 de mínima. Y ahora sí entramos al segmento Lo que el fuego nos dejó, a cargo de Angie Calero, hoy con Pocho de la UTT. Hoy en la columna de Lo que el fuego nos dejó, estuvimos conversando con Pocho o Juan Pablo Acosta de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y bueno, le hicimos algunas preguntas, estuvimos conversando porque hay mucho también para contar respecto de lo que el fuego dejó para los productores. ¿Cómo viviste en lo personal los incendios del 9 de marzo? Bueno, contestando ahí a la primera pregunta, yo vivo en Catarata Sur junto con mi familia. estuvimos, bueno, el día del incendio nos autoevacuamos porque, bueno, no se podía estar más por la presencia de humo, estaba difícil estar acá, sobre todo con nuestras niñas, muy compleja la situación. Así que nos autoevacuamos por la tarde, nos fuimos a la casa de una familia vecina en el desemboque, pero bueno, cuando el fuego también estuvo en la zona de Radal, los caminos internos empezaron como a colapsarse con muchos vehículos, así que terminamos saliendo por la noche, no recuerdo exactamente la hora, pero bueno, de la ruta y desde el puente Salamín se veía acá la zona esta donde vivimos, de Catarata. Nosotros habíamos pensado que nuestra casa había sido consumida por el incendio y de ahí nos fuimos para Esquel esa misma noche. Así que, bueno, volvimos al otro día. El fuego efectivamente había llegado hasta el patio de nuestra casa. Felizmente la casa no se perdió con todas nuestras cosas. De cualquier manera, como no había luz, no había servicio de agua tampoco, fuimos unos 10, 15 días a la casa de una familia de Golondrina, de una familia vecina y que nos dio un espacio, hasta que pudimos reunir el dinero para comprar un grupo electrógeno, esas cuestiones para poder volver a casa. Ahí anduvimos, así que ahora de a poquito vamos transcurriendo en la normalidad, pero bueno, sabemos que hay muchos vecinos y vecinas que lo han perdido todo, así que más allá de estas cuestiones de tener que irnos algunos días y eso, no pasó a mayores. Hemos sido unos afortunados, sobre todo viendo lo que pasó en otras zonas de nuestra comarca, ¿no? ¿Cómo afectaron a los productores estos incendios? ¿Podés contarnos la magnitud que tuvo para los productores de la región? Particularmente acá en nuestra zona de la comarca está la Asociación Apícola de la Comarca, que tiene la sala de extracción en Epuyén, de extracción y fraccionamiento. A muchos productores y productoras han perdido colmenas que tenían en lugares donde el fuego pasó por ahí, así que han perdido sus colmenas, obviamente parte de la producción, esto con la cuestión más apícola. Después está la cooperativa Puerto Patriada, que también es parte de nuestra regional, que bueno, que los compañeros y las compañeras no han sido afectados directamente por los incendios, pero es porque viven más retirados acá de la zona donde pasó el fuego. Pero bueno, te recordemos que Patriada sí ha sido castigado ya varias veces por incendios, esta vez no ha pasado por ahí. Y después sí hay un grupo de mujeres elaboradoras, que es el grupo RUS, que si bien ellas particularmente no han perdido, pero ellas venían articulando y trabajando con productores y productoras de fruta fina acá en la zona de Catarata Norte, que a partir de esa relación de comprar fruta fina para que después las compañeras elaboren los dulces, fomentando una producción sin agrotóxicos, construyendo un precio que mejore el precio que normalmente se paga en la zona, con este concepto del precio justo y mejorando los ingresos de las familias productoras, a varias de esas familias, sobre todo de Catarata Norte, sí han sido afectadas directamente y ahí estuvimos trabajando, viendo cómo ir acompañando, ¿no? ¿Qué acciones fueron llevando adelante como trabajadores organizados de la tierra para aportar un poco a la situación crítica de la región? Bueno, algunas de las cuestiones que fuimos haciendo, ni bien sucedió el incendio, fue al otro día de los incendios. Nos acercamos a la conferencia de prensa que habían dado los intendentes acá de la comarca. Nos pusimos a disposición de la clase política para colaborar en lo que haga falta. No obstante, esa primera cuestión que hicimos, la organización viene llevando adelante un proceso de comercialización. Eso se había cristalizado en el almacén de Ramos Generales. Así que todo el alimento que teníamos disponible estuvimos acercando a las familias afectadas. Así que todo alimento cooperativo de compañero y compañera. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue esa, ponernos, como decía, en síntesis, ponernos a disposición de los intendentes de la comarca. Inmediatamente el alimento que estaba disponible en stock estuvimos llevando al territorio, a las familias. Después lo que nos empezó a pasar es que no nos daba la infraestructura disponible que teníamos para correr, porque no disponíamos de los recursos propios. Mucha gente nos llamaba para colaborar, compañeros y compañeras de la organización, familia, vecinos y vecinas que nos escribían de otras provincias, estaban conmovidos con la situación, conmovidas. Así que, bueno, en una regional lo que decidimos, como para ir ordenando un poco también la ayuda, porque fue una catástrofe, todo lo que hacíamos quedaba enormemente pequeño en relación a la magnitud del desastre, la cooperativa agrícola ganadera Peña Mapuche de Ñorquinco puso a disposición su número de cuenta para que todos aquellos y aquellas que quieran colaborar puedan hacer una transferencia de dinero. Y lo que hicimos, como se juntaron algo así como 250.000 pesos para ver cómo colaborar en el marco de un plan más grande. Había una mesa interinstitucional acá en la zona que venía trabajando. Entonces, bueno, lo que hicimos fue comentar en esa mesa la situación y desde dónde podíamos llegar a aportar. Entonces nos comentaron, te lo sabíamos porque tenemos familias productoras en la zona, pero bueno, fue articulado en ese plan más general, que había 12 familias, un consorcio de 12 familias de Catarata Norte que habían perdido todas las mangueras desde la toma hasta la punta, hasta la primer chacra del consorcio, digamos. Así que más o menos coincidía que con el dinero que teníamos se podían comprar los metros necesarios de manguera para restablecer el abastecimiento de agua para la producción. Así que bueno, eso hicimos hace algunos días. Después de mucho andar, pudimos hacer la entrega de 960 metros de manguera de 2 pulgadas a estas 12 familias productoras de la zona de Catarata Norte. Así que bueno, esa fue la colaboración, como decía, hoy en un marco también de articulación con la mesa interinstitucional. Ahí fue más o menos lo que venimos haciendo hasta ahora. Insisto en esto, obviamente no es enorme la problemática que queda pendiente atrás de los incendios, darle solución, pero bueno, ahí es el Estado que tiene que abrazar en todas sus dimensiones este proceso y acompañarlo de punta a punta. Las organizaciones, todo lo que está a nuestro alcance lo hacemos, pero digo, después todo ese alimento, por ejemplo, que en los primeros momentos pusimos a disposición, después tuvimos que trabajar para pagarlo, ¿no? Entonces la acción solidaria está, pero después hay que correr un montón para poder, son alimentos que producen otros compañeros y otras compañeras que hay que salir a pagarlos. Así que bueno, estamos en ese proceso de también terminar y de hacer algunas cancelaciones que tienen que ver con ese alimento que pusimos en los primeros momentos. Por ahí anduvo, como decía hoy, los gestos que podemos hacer las organizaciones son inmensamente pequeños. La única posibilidad de dar soluciones total o integral es la pelota está del lado del Estado, ¿no? Otra línea de trabajo que es como somos una organización de productores y productoras de alimentos, entonces siempre estamos como pensando en esto. El otro día hicimos un lentejazo, precio popular, estamos trabajando en confección de un bolsón de alimentos esenciales, ponerle un bolsón esencial. Hay que terminar de definir los precios, pero siempre la idea es que esté menos de 500 pesos, que sea bien accesible, que tenga polenta, que tenga aceite, que tenga arroz, una lenteja, que tenga esos alimentos esenciales que, bueno, con un poco de, poniéndole un poco de algunas otras cosas, uno ya puede, por lo menos parando la olla. Así que bueno, venimos trabajando eso como una propuesta más permanente. Digo, no se salió de la emergencia, pero bueno, necesitamos propuestas también que podamos ir sosteniendo en el tiempo para poder acompañar, sabiendo que el camino va a ser largo. ¿Cuáles son las últimas novedades o las últimas propuestas que están llevando adelante y que, bueno, que hemos estado mirando en las redes? Contanos un poquito más. Esta semana estamos haciendo actividades que tienen que ver con el acceso al alimento, alimentazos, verdurazos, feriazos, yerbatazos, en más de 16 provincias de nuestro país, reclamando que sea tratada la ley de acceso a tierra de manera urgente. Entendemos que hay que democratizar la tierra en nuestro país y que necesitamos que el Congreso trate la ley que está ingresada. Está en distintas comisiones, pero bueno, tienen que dictaminar para que después el Congreso pueda ser votada y pase a senadores y que luego pueda transformarse en ley y ser reglamentada. Necesitamos que las cosas pasen más allá de las intenciones y de los discursos y de lo que se dice. Las cosas, necesitamos que pasen. Estamos en un país donde hay un 42% de pobreza, donde el campo agroexportador le va mejor que nunca, y el campo del mercado interno, del cual nosotros somos parte, que producimos alimentos para los y garantizamos más de la mitad del alimento que comen los 45 o 50 millones de habitantes de nuestro país, necesitamos políticas públicas específicas y que no solamente nos presten atención, sino que también las cosas empiecen a pasar. Necesitamos que las cosas empiecen a pasar. Esta semana es una semana a nivel nacional de lucha, donde pedimos que, y exigimos que sea tratada la ley de acceso a tierra, porque, como decimos siempre, la tierra tiene que ser para quien la trabaja. Bueno, muchas gracias y, bueno, gracias por estar siempre acompañando nuestras actividades acá en la zona y darnos el espacio para poder contar las cuestiones que venimos haciendo. Llena de gardenias, plena reflorecerá. gardenias plenas que dejaron estela que te alumbra en ese antiguo encanto que en tu pecho reflorecerá. Reflorecerá. La compañía Teatro Casero presenta El Capricho del Gigante. Un radioteatro para escuchar en familia. Para personas dispuestas a imaginar y pasarla bien. Sábados de julio a las 17:45 por Radio Fogón 97.3, la comunitaria del hoyo. Este radioteatro fue seleccionado en el concurso de producción de obras de radioteatro de Dramaturgia Regional 2020 y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Nos introducimos así en este penúltimo segmento y vamos a hacer de cuenta que ya es sábado y que estamos anunciando que a continuación de Manija de Radio vamos a estar escuchando el estreno de este radioteatro El Capricho del Gigante. Pero antes vamos a conocer de qué se trata conversando con su autor y director, Kevin Orellanos, que ya está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá ya contentos de este anuncio, contentos de este estreno que se viene ahora en unos días o en un ratito, según. Hoy es jueves, pero podemos estar en sábado y en unos minutos tenemos el estreno del Capricho del Gigante. ¿Qué nos podés decir de este radioteatro del cual sos autor y director? Sí, bueno, te podría decir en primer lugar que es la primera experiencia que tenemos como compañía dentro del mundo del radioteatro, ¿no? Ajá, muy importante. Sí, a mí en lo particular es un proyecto que me tiene súper contento porque estoy pudiendo condensar tres cosas que me encantan, que es el amor por este clásico literario en el cual está inspirado este radioteatro, que es El Gigante Egoísta de Oscar Wilde, un cuento infantil que leí hace millones de años cuando era un adolescente y me había gustado mucho. Y otra cosa es mi amor por el arte dramático y por el sonido, ¿no? La materia sonora como una materialidad con la que me gusta mucho crear, digamos, trabajar el paisaje sonoro. Entonces, este proyecto de radioteatro me permitió condensar esas tres pasiones y estoy muy contento por eso. ¿Y cuánto tiempo, cómo empezó la idea, cuánto tiempo te llevó la adaptación del cuento de Oscar Wilde y después llevarlo a lo que es la dramaturgia y el radioteatro, la grabación y todos los efectos sonoros, todo ese paisaje sonoro como muy bien mencionaste vos? Sí, fue un proceso largo y un poco accidentado también, porque en realidad este proyecto primero fue pensado para hacerlo en títeres. Estaba pensado para hacer una adaptación para títeres. Y en un momento del proceso algo se trabó en el proceso de adaptación del texto, y bueno, decidí encajonarlo, dejarlo reposar, y estuvo reposando como 2 años. Y después, durante la pandemia, surgió la posibilidad, a través de esta convocatoria que lanzó el Instituto Nacional del Teatro para proyectos de dramaturgia regional para radioteatro, surgió, bueno, la oportunidad de desencajonar el proyecto y ver qué pasaba. Se me ocurrió, bueno, si al principio estaba pensado para títeres, ¿qué pasa si lo pienso para el formato de radioteatro? Y resulta que se destrabó el proceso de adaptación y fluyó de una manera muy placentera, muy orgánica. Y supongo que tiene que ver por esta inclinación mía por el sonido, ¿no? Por el arte sonoro. Que es muy importante, y por lo que yo estuve escuchando así del primer capítulo, porque no me lo aguanté, esto, lo que anuncian y lo que dicen para personas dispuestas a imaginar y pasarla bien, eso es fundamental, ¿no? Que es lo que nos da el radioteatro, que quizás estemos perdiendo con tanta pantalla y tanta imagen que se nos da, que se nos impone de alguna manera, que perdemos un poco esa capacidad de imaginarnos nuestras propias visualidades, digamos, ¿no? Sí. Y con este paisaje sonoro, a través de voces, de sonidos de naturaleza, la verdad que se genera un mundo en la imaginación de cada uno que está muy bueno empezar a volver a ponerlo en práctica. Y creo que a través de este radioteatro y del radioteatro en general, pero tenemos esta ilusión de que a través del capricho del gigante podamos empezar a tomar un ejercicio con respecto a eso. Sí, sí, tal cual. Estamos totalmente inundados de pantallas y de imágenes que nos bombardean todo el tiempo y prácticamente nos permiten imaginar las cosas a nuestra manera. Uh-huh. Entonces, el radioteatro y también la manera en que lo abordamos un poco apela a esa capacidad nuestra de poder imaginar esto que nos están sugiriendo sin necesidad de estar describiéndolo todo, ¿no? Hay cierto margen de descripción, pero hay mucho espacio para que el espectador o la audiencia pueda imaginar también, terminar de construir esa imagen. Y eso es algo que a mí me interesa muchísimo seguir investigando, porque este es el primer radioteatro que hacemos, de muchos otros que quiero que sigamos haciendo, porque la verdad es que estamos muy contentos con el proceso y quedamos re manija y queremos hacer más. Manija de radioteatro se viene. Sí, sí. Tal cual. Así que, bueno, y lo que quería saber es dónde lo grabaron, por ejemplo, porque la calidad del sonido es muy buena también. Ah, bueno, muchas gracias. No, lo grabamos acá mismo en nuestra sala. Uh-huh. Me armé un equipo básico de grabación. Yo tenía algunos equipos, porque como te decía antes, yo soy como una especie de coleccionista de sonidos. Siempre ando por ahí cazando sonidos del paisaje. Bueno, ya tenías como cierto equipamiento. Y nada, armamos un mini estudio de grabación acá en la sala donde siempre hacemos las funciones. Y a partir de eso, ¿quiénes están participando? ¿Nos podés nombrar quiénes son los actores y las actrices del radioteatro? Sí. Sí, claro. Está Guido Arena, que es un actor muy querido y conocido de acá de la comarca, payaso de la carpa, del uh-huh. Bolsón. También está Marina Barbera, que también es una referente del clown a nivel nacional, muy querida también. Virginia Bernasconi, que es la actriz de Amoroso. Darío Levin, Francisco Piqueto, La música también la hizo Francisco Piqueto. Uh-huh. Y ese sería el equipo, digamos. Bien. ¿Qué artistas que tenemos, y qué artistas que juntaste para el radioteatro? Ay, sí, un lujazo, la verdad. Un lujo. Estoy muy feliz. Sí. Un lujo. Bueno, estamos muy, la verdad que desde la radio estamos muy, muy contentos de estar, de poder estrenar este radioteatro, compartir también esta experiencia con ustedes. Y como para cerrar la nota, me gustaría que nos dijeras o que le dijeras a la audiencia que ahora se queda esperando el radioteatro, qué es lo que va a venir, qué es lo que van a escuchar, a ver cómo lo anunciás. A ver qué te sale, te agarré de sorpresa. Sí, totalmente, voy a improvisar. Bueno, vamos a ver una historia, vamos a imaginar una historia, sí, contada en 5 capítulos. Uh-huh. Breves, de entre 8 y 15 minutos, más o menos. Y para los fanáticos del cuento original, El Gigante Egoísta, sepan que no van a escuchar una adaptación tal cual del cuento, sino que es una historia inspirada en ese cuento. Así que van a haber algunos cambios en el desarrollo y el final, y algunos personajes que no existen en el cuento original. Así que este es un viaje no nuevo, novedoso, para todos los que ya conozcan el cuento original. Así que la invitación es a que entren y jueguen a imaginar. Ahí está, me gustó. Esa es la invitación. Jueguen a imaginar, vamos a hacer ese ejercicio que lo estamos perdiendo. Muchas gracias, Kevin, y bueno, seguimos en contacto con el correr de los capítulos, ¿eh? ¿Te parece? Seguro, sí, me encantaría. Muchísimas gracias por brindar el espacio. Bueno, Kevin, un abrazo y mucha mer. Gracias, abrazo. Kevin Orellanes, entonces, escuchábamos, es el escritor y el director del radioteatro que vendrá a continuación de Manija de Radio a las 17:45 a partir de este sábado 3 de julio, todos los sábados de julio, por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Música. Se quema la sociedad entera. Hombre codicioso, puedo ver tus intenciones cuando hablas de desarrollo. No puedes minar el bosque sin calcular la madera. No puedes mirar la tierra sin calcular la parcela. Tanto alambrado, tanto pino plantado. La Pachamama se nos ha enculado. Y se prendió fuego, carajo. Thank you. autoridades salieron a anunciar que el que prendió el fuego van a crucificar. Dicen que es el único culpable. Yo creo que acá hay varios responsables. Transan con la naturaleza, nada le importa, solo su riqueza. La madre tierra se remata hoy y se rifan los ojos por una porción. No es solo madera, nosotros somos la madre tierra. Estamos cerrando Manija de Radio. Antes vamos a invitarte a un espectáculo que da una amiga, a Homo Sapiens, Encuentro de Pasión y Amor, en La Teta, en Lago Puelo, donde habrá performance, música experimental. Pero bueno, Cari nos mandó un audio y cuenta un poquito a su manera de qué se trata. Lo que hacemos nosotros en Homo Sapiens es un poco difícil porque nos divertimos un montón, pero no tocamos nada común. Improvisamos con el gong, con el didgeridoo, con guitarra eléctrica, con la guitarra. Y músicos no, nos divertimos. No sé si podemos decir que hacemos música. Hacemos arte sonoro, que sale del corazón y la pasamos bien. Vamos con la sonoridad, paisaje sonoro, arte sonoro. El sábado 3 de julio, entonces a las 20, esta performance Encuentro de Pasión y Amor en La Teta. Había dicho, el cupo es limitado, tenés que hacer las reservas a través del Facebook de La Teta, de Bar de Lago Puelo, e ir y disfrutar esta improvisación de músicas con performance. Homo Sapiens, así se llama, me gustó el nombre, Homo Sapiens. Bueno, ¿qué más, Gonza? ¿Vos tenías algo para decir? Nada. Yo quería decir muchas gracias, Vicky, por el mensajito que me mandaste. Me estabas escuchando, amiga, desde Rosario. Te mando un beso grande y mucho frío para allá también, porque acá no queremos más frío, que venga la lluvia. Bueno, no tengo más nada que decir. Así que me despido de todos ustedes. Hoy jueves, y si es sábado, en un ratito nomás, ya saben, Radio Teatro, El Capricho del Gigante, gran estreno, no se lo puedan perder. Pónganse a imaginar. Nos despedimos. Hasta el jueves que viene en esto que es